del acto. Habla a continuación el señor presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista, el compañero Néstor Carlos Kirchner. Yo les pido, si ustedes me permiten, con absoluto respeto, que me den 10 minutos así, para que podamos, en silencio, digamos, en silencio participativo, para que podamos dar un mensaje desde esta gloriosa ciudad de San Nicolás a todo el pueblo argentino. Atiéndeme, quiero decirte algo. Quiero traerle un abrazo y un agradecimiento de nuestra compañera presidenta Cristina por todo el apoyo que ustedes permanentemente han hecho. Y otra vez somos dos extraños. Que apenas me tocó asumir, tuve dos emociones muy fuertes y las quiero confesar acá en San Nicolás. Una cuando me quedé con mi piba menor y Cristina en el despacho solitos de la Casa de Gobierno, nos abrazábamos y pensábamos, ¿cómo vamos a poder sacar a la Argentina del lugar tan profundo que la han hundido? Y la otra fue el día 26 de mayo, cuando me tocó ver la playa más triste de la historia. Momentos que quedarán así, grabados en la mente. ¿Saben? ¿Saben? Yo les quiero contar. Les quiero contar algo, por favor, a ustedes y a todo el país. Por favor, los de la corneta, que dejen hablar. Si el 28 de junio Cristina no tiene mayoría legislativa, volvemos al país del 2001, volvemos a la desocupación, volvemos a la indigencia, volvemos a la pobreza, volvemos a que esta Argentina explote. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Muchas gracias de corazón. Me emociona estar en San Nicolás. San Nicolás, ciudad de capital y el trabajo. Gracias, Daniel. Gracias, intendente. Gracias, hermanos y hermanas. Por la patria, por el trabajo y por nuestros hijos y nuestros viejos. Muchas gracias. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. El senador Gerardo Morales en línea. ¿Cómo le va, senador? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien. Sumando la expresión de Nacha, que hemos juzgado la frase del día para buscar opiniones a favor y en contra, por supuesto. Hemos hablado con Aguad, con Dante Gullo, con Margarita Stolbizer. Y esto que dijo ayer Kirchner en San Nicolás, ¿qué le dispara todo esto al senador Gerardo Morales? Bueno, primero que me parece que estas expresiones de Néstor Kirchner dan cuenta del estado de desesperación que tiene el gobierno, que sabe que pierde las elecciones. Allí en ese punto creo que Víctor Hugo lo que hay que hacer es hacer un breve análisis histórico y saber que cuando Kirchner se hizo cargo, en verdad el país ya estaba encaminado. Estamos atravesando por otro momento histórico. No hay que salir de la convertibilidad, que fue la bomba de tiempo que reventó casi todo. Y diría que fue justamente un gobierno parlamentario comandado en economía por Roberto Lavagna, que con una política de tipo de cambio alto, precios internacionales altos en el mundo y baja tasa de interés internacional, logró la recuperación del país. Así que cuando llegó Néstor Kirchner, el país ya estaba en marcha y se estaba recuperando. Él no ha hecho nada más que continuar la política económica que aplicó Roberto Lavagna, así que él no agregó nada. Y después me parece que está muy mal encarar una campaña metiéndole miedo a la gente. La gente tiene que estar tranquila. No hay acá un problema de que o es el gobierno o el abismo. Acá la gente tiene que comprender que votar a la oposición es un voto seguro, que el Parlamento va a dar muestras de que, primero, recupera la capacidad de ponerle límites a los abusos. El pueblo tiene que comprender que tiene que, o tiene que comprender el gobierno, que el pueblo le tiene que restringir o limitar el poder que le ha delegado a Néstor Kirchner, al kirchnerismo, y esto va a ser saludable para el país y cuando el Congreso recupere su capacidad autónoma de ponerle límite al abuso del poder, eso va a ser muy saludable para los argentinos, Víctor Hugo. Senador, buen día. Daniel López, hoy es un día importante porque faltan 2 meses para la votación y empieza oficialmente la campaña, y en coincidencia el partido que usted preside, el radicalismo, tiene un acto justamente que marca ese comienzo de campaña. ¿Qué es lo que van a hacer? Mire, hoy van a venir candidatos de las distintas provincias y vamos a firmar el compromiso de adherir al programa parlamentario que aprobó nuestra convención. Ese es un programa que se inscribe en lineamientos que justamente hemos compartido con otras fuerzas políticas en el Congreso, como derogar la ley de superpoderes, modificar la ley del Consejo de la Magistratura, abordar temas que resuelvan la cuestión federal, políticas para combatir la inseguridad, entre otros temas. Pretendemos llevarla al debate de otras fuerzas políticas, por eso es que también Nacha Guevara no tiene que preocuparse, ella tiene que ir con la actitud de buscar consensos y no de confrontar. Y bueno, no es bueno tener esta actitud de autojustificarse o autorreferenciarse como la clase dominante que, si no está en el gobierno, entonces el caos o el abismo. Me parece que hay que estar tranquilos, decirle a la gente que no pasa nada el 28 de octubre, que en todo caso el cambio que se va a dar en el 28 de octubre, que se va a expresar en las urnas, le va a hacer bien a la Argentina, ¿no? ¿Cómo tiene instalado octubre? Usted está hablando del 28 de junio. Perdón, 28 de junio. No se preocupe, pero esto marca también que claramente tenía marcada aquella fecha y sí, el detalle muy fuerte del cambio de esa fecha. Le agradezco mucho, senador. No tiene por qué, hasta luego. El senador Gerardo Morales.